De haberme imaginado me hubiera gustado, porque tú me gustabas desde ya un montón. Ey, agarra la onda, Lupe, quiero subir contigo pero yo no cupe. De haberme imaginado me hubiera gustado hacerme cuchibolas dentro del camión. Caramba, qué lento andaba cuando decidí venir pa' acá. Yo cada que te miraba hacia la televisión, vaya, estabas tan re bonita, chiquitita, que caramba dijeras, permita que me mire si me paro frente a tu espiguita. Me eché la supe, pero nunca me aventé. Estabas tan re preciosa como luna, como rosa, pero no sabía, ni siquiera imaginaba que tú peores nada. Se enojó todo contigo porque te gusté. Cuando decidí venir para acá, yo cada